hace unos días yo estaba un poco así, lo digo, no lo digo, hasta que el maestro dice nada. ¿Quién es el soldado? Bien, lo soltaré. Era simplemente, y así será la cosa más sencilla, más que pudiéramos mejor para digerir, que a veces las cosas, los manjares fuertes, diremos que es un sueño. Bien. Estábamos reunidos, y por cierto era de mañana, un sábado precisamente, por la mañana, nada menos que en un pueblecito pequeñito, que ahora le llaman, al principio no era tan así, Nazaret, era otra cosa. Había momentos que yo me reía, pero de verdad me reía, y así veréis vosotros la cosa. ¿Os dais cuenta? El maestro, como siempre, pequeñito, bajito, feo, una narizota muy grande, pero de cualquier manera, y unas cuantas mujeres, sobre todo María, su madre, pues trajeron a la calle, estábamos a la calle, unos, yo diría como una especie como de tortillas, como una tortilla, y no eran tortillas, era pan. Unas tortillas. Y hay que ver, porque yo os veía a todos y a mí mismo, ¿sí?, con ropas diferentes, ropas raras, raras de ahora, pero erais vosotros. Sí que recuerdo que había algunas caras. Yo no sé por dónde andan estas caras, porque no las veo por aquí, ni han venido nunca, aún no. Señor bajito, con unos bigotes muy grandes, algunas mujeres de mediana edad, yo no conozco. Bueno, ya veremos. Pero yo miraba y María, y Juana, y Miguel, y Tomeu, y Dal, y Cali. Y lo chocante era que, claro, en toda aquella reunión, la Lucía decía, Esther, no toques esto. ¿Y estaba Esther? Y es que había otras chicas, vosotras mismas como Juana, o había otros pequeños, no toques esto, y si pum, y si pam. Maestro, dije yo en un momento dado, yo no entiendo esto. Y el maestro se reía de mí. Pero esta gente es la que viene por mi casa. ¿Y qué? Sí, pero, y ahora estamos allí. Y eso hace 2000 años, y ahora estamos aquí. ¿Y qué es? Que no había manera de aclarar la cosa. Y el maestro seguía riéndose. Y lo chocante era que en un momento dado ya no quedaban panes. Sacaron otra vez más panes de aquellos. Había también unos cacharros llenos de unos cántaros de barro, llenos de leche. Claro, después empezaron a sacar vino. Y nos reíamos porque parecía mentira, pero no había nadie de vosotros, nadie, sin barba, de hombres, lo mismo, la barba, Y así es donde sí, bebé, porque te he mojado la barba y el bigote, y cómo nos reíamos todos. Bueno, pero yo no veía la cosa. ¿Qué será esto? Me despierto, que yo creo que sería esto de causa del calor. Está medio a ser. Bien. Voy al lavabo. Pongo otra vez en la cama. No, maestro, cierro los ojos y engancho otra vez. Y entonces ya había cambiado por completo. Y estábamos en la misma plaza, pero ya nadie comía, todos atentos a las palabras del maestro. Yo esperaba el gran sermón, yo esperaba la cosa. ¿No? Ahora, venga, ¿y? Y no temáis. ¡Dad, fuerte! Entonces fue cuando enseguida voy al Nuevo Testamento. Claro. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, pero esto tiene una importancia enorme para mí. Y creo que os habrá pasado alguna vez que hay momentos difíciles de la vida. Coged la Biblia, el llamado Nuevo Testamento puede ser la Biblia, ¿no? Así, sin buscar. Y encontráis la respuesta. Abro y me veo con este dichoso versículo de no, hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Pero maestro, tú conoces mi vida, ¿sí? ¿Tú sabes cómo me he portado yo durante estos años de dictadura? Sí. Pero ¿y estos? ¿Cómo estos? Yo te he enviado, precisamente se han juntado a ti personas como tú. Esto sí que no lo entiendo ahora. Sí, como tú. Bien, tú sabes la vida de cada uno. Y ellos se darán cuenta, y algunos ya se dan cuenta. Entonces, en marcha. A caramba. Y en la parte práctica que diremos, nos levantamos todos, gritando, cantando, riéndonos, y parecía ahí una pandilla de locos. Y en este caso sí que me reí, pero a toda máquina. Y no sé si Magdalena se dio cuenta, porque yo me desperté ya. Y riéndome, porque os dais cuenta, entra todos nosotros ya en la misma Jerusalén. No está muy lejos la cosa, pudimos ir bien a pie. Además, en el sueño, en el astral, la cosa es, entramos en Jerusalén. Apartados, y ahí sacerdotes y militares y tanques y metralletas. Qué chocante todo esto, sacerdotes vestidos del estilo antiguo y después los tanques de ahora. Y apartados, venimos a predicar la verdad y a callar todos. Sí, ¿quiénes son estos? Vienen nada menos que de Nazaret. ¿Cómo de Nazaret? Y son mallorquines. Sí, pero vienen de Nazaret. Y yo decía, caramba, nos han conocido, somos mallorquines y vienen de Nazaret. Y se armó un jaleo. Y me giro y me veo que el maestro venía detrás de nosotros, no delante, detrás. Dice, esto es, en marcha. Caiga quien caiga, decite esto en voz alta. Venga, en marcha. Caramba, en marcha. Y me desperté, ya digo, riéndome porque... ¿No queráis saber vosotros la trastada que hemos hecho estas noches, hermano? Esta noche no era esta pasada, era otra de... ayer me parece. Las animaladas que hemos hecho dentro del Vaticano. Y ahí los cardenales y obispos recogiendo cosas que estos tipos se llevarán la... ¡No hemos venido a buscar nada! Se creían que seríamos ladrones, yo qué sé. Pero me despierto con la sonrisa inolvidable, que esto es siempre así, del maestro. Yo me reía, me hacía así, el sudor, pero también había lágrimas. Hay que ver cómo juega el maestro.